Y en eso la presidenta ha demostrado que dice las cosas por su nombre. Y por eso, no solamente me siento orgulloso de haberla apoyado, me siento orgulloso de seguirla apoyando, sino que me siento también con una tremenda responsabilidad frente a todas las mujeres de Chile, porque su apoyo demuestra que en el próximo gobierno vamos a seguir todas las políticas, la presidenta, para la mujer chilena, para que realmente se sienta protegida, se sienta cuidada y se sienta acompañada en su quehacer a nivel nacional.